Sección 5 de La importancia de no hacer nada, de Oscar Wilde, traducido por Miguel Guerra Mondragón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Segunda parte. Personajes, los mismos. Escena, la misma. Los verderoles estaban deliciosos y el chambertin era espléndido. Y ahora volvamos al tema en discusión. ¡Oh! ¡No hagamos eso! La conversación debe versar sobre todo. No debemos concretarla a nada en particular. Hablemos de la indignación moral, su causa y su curación. Asunto sobre el cual pienso escribir. O de la supervivencia de Tersites, tal como lo comprueban los periódicos satíricos ingleses, o de cualquier otro tópico que surja. No, yo quiero hablar del crítico y del criticismo. Me has dicho que el más alto criticismo trata del arte puramente impresivo, no del expresivo, el cual es, por consecuencia, creador e independiente, en realidad un arte per se que ocupa respecto de la obra creadora relación idéntica a la que ésta guarda con el mundo visible de forma y color o con el mundo invisible de pasión y pensamiento. Pues bien, dime ahora, ¿no es el crítico un verdadero intérprete a veces? Sí. Lo será cuando quiera serlo. De una impresión sintética de la obra artística puede pasar al análisis o exposición de la misma. Y en esta esfera, que yo califico de inferior, más de una cosa bella puede ser dicha y hecha. No obstante, su mira no siempre ha de ser la de explicar la obra de arte. Antes bien, tratará de hacer más profundo su misterio, envolviendo la obra y a su hacedor en aquel velo maravilloso que es tan caro a los dioses y a sus idólatras. ¿El vulgo no se siente a sus anchas en Sion? Pretende pasearse del brazo de los poetas y tiene la ignorante facundia de decir: ¿por qué hemos de leer lo que se ha escrito sobre Shakespeare o Milton? ¿Acaso con leer los dramas y los poemas no tenemos bastante? Poder apreciar a Milton es, como dijera el rector de Lincoln, recompensa de una cultura consumada. Y quien desee comprender a Shakespeare a fondo, deberá saber qué relaciones guardó Shakespeare con el Renacimiento y la Reforma, con la época isabelina y el siglo de Jaime. Deberá familiarizarse con la historia de la lucha por la supremacía entre las viejas formas clásicas y el nuevo espíritu romántico, entre la escuela de Sidney, Daniel Johnson y la escuela de Marlowe y de su aún más ilustre hijo. Deberá conocer los materiales de que Shakespeare pudo disponer, el método por el cual los utilizó y las condiciones del teatro en los siglos XVI y XVII, sus restricciones y sus oportunidades de libertad, así como la crítica literaria de aquel tiempo, sus miras, sus usos y sus cánones. Deberá estudiar el idioma inglés en su progreso y el verso libre y rimado en su vario desarrollo. Deberá estudiar el drama griego, la interdependencia que existe entre el arte del creador de Agamenón y el arte del creador de Macbeth. En una palabra, deberá poseer preparación bastante para unir el Londres de Isabel a la Atenas de Pericles y saber cuál fue el verdadero puesto que Shakespeare ocupó en la historia del drama europeo y del drama universal. Ciertamente que el crítico será intérprete, pero no tratará el arte cual si éste fuera una problemática esfinge cuyo superficial secreto pueda adivinar y revelar cualquier herido de los pies que no sepa cuál es su nombre. Por el contrario, mirará el arte como una diosa cuyo misterio le es dado hacer más intenso, cuya majestad ha de hacer más asombrosa ante los ojos del hombre. Y ocurre una cosa rara, Ernesto. El crítico será intérprete, pero no en el sentido del que simplemente repite, en otra forma, palabras que le hayan sido puestas en la boca, que así como por el contacto del de naciones extranjeras, el arte de un país gana aquella vida individual e independiente que llamamos nacionalismo, así también, y por curiosa inversión, solo intensificando la propia personalidad, podrá el crítico interpretar la personalidad y obras de los demás. Mientras mayor sea la parte que de la personalidad del crítico entre en la interpretación, mayor realidad alcanzará esta. Será más satisfactoria, más convincente y más fiel. Hubiera creído que la personalidad sería un elemento perturbador. No, es un elemento de revelación. Si deseas entender a los demás, intensifica tu propia individualidad. ¿Cuál es, pues, el resultado? Te lo diré, pero quizá pueda decírtelo mejor con un ejemplo definido. Es mi sentir que, aun cuando el crítico literario ocupa el primer puesto, ya que tiene una esfera más amplia, una visión mayor y más nobles materiales, cada una de las artes tiene su correspondiente crítico, por así decirlo. El actor es el crítico del drama. Nos revela la obra del poeta bajo condiciones nuevas y por manera especial. Toma la palabra escrita y la acción, los gestos y la voz conviértense en medios de revelación. El cantante o el tañedor de viola y laúd es el crítico de la música. El aguafuertista le roba a la pintura sus bellos colores, pero con el uso de un nuevo material nos muestra la verdadera calidad del color, sus tonos y valores, la relación que guardan sus masas. Y así es, a su manera, un crítico. Pues crítico es quien exhibe la obra artística en un aspecto distinto del original. Y el empleo de un nuevo material es elemento tan creativo como crítico. La escultura también tiene su crítico, que puede ser el cincelador de gemas, como en tiempos de Grecia. O algún pintor que, cual nuevo Materna, trate de reproducir sobre el lienzo la plástica línea y la sinfónica majestad del procesional bajo relieve. Y en el caso de todos estos creadores críticos de arte, es evidente que la personalidad es absolutamente esencial a la interpretación real de la obra. Cuando Rubinstein toca al piano la sonata apasionata de Beethoven, no solo nos da a Beethoven, sino que se da a sí mismo. Es decir, nos da al mismo Beethoven, un Beethoven reinterpretado a través de una rica naturaleza artística, a quien una nueva e intensa personalidad ha hecho más maravilloso. Cuando un gran actor representa a Shakespeare, experimentamos idéntica cosa. Su propia individualidad conviértese en parte vital de la interpretación. A veces dice la gente que los actores nos dan sus propios Hamlet y no el de Shakespeare. Y tal falacia, porque es una falacia, es repetida, siento decirlo, por el delicioso y ameno escritor que últimamente ha desertado la barahunda de las letras por la tranquilidad de la Cámara de los Comunes. Me refiero al autor de Obiler Dicta. En realidad, de verdad, no hay tal Hamlet de Shakespeare. Si bien es cierto que Hamlet tiene algo de la definidad de la obra de arte, también tiene toda la oscuridad que es peculiar a la vida. Existen tantos Hamlets como melancólicos hay. ¿Tantos Hamlets como melancólicos hay? Sí, y así como el arte nace de la personalidad, solo la personalidad puede ser revelado. Y de la unión de esas dos personalidades procede el verdadero criticismo interpretativo. Es decir, que el crítico, considerado como intérprete, no dará sino lo que ha recibido ni prestará más de lo que tomó a préstamo? Nos mostrará siempre la obra de arte en alguna nueva relación con nuestra época. Estará siempre recordándonos que las grandes obras de arte son cosas vivientes. En realidad, las únicas cosas que tienen vida. Y en verdad, sentirá esto tanto que abrigo la certeza de que, a medida que la civilización avance y la nuestra sea una organización más elevada, los espíritus críticos y cultivados perderán gradualmente su interés por la vida real y tratarán de buscar casi todas sus impresiones en el campo del arte. Pues la vida es terriblemente deficiente en la forma. Sus catástrofes ocurren al revés y caen sobre gente indigna de ellas. Cierto horror grotesco rodea sus comedias y sus tragedias como que culminan en farsas. La vida nos hiere cuando a ella nos acercamos. ¿Las cosas duran demasiado o no duran lo bastante? Pobre vida humana. ¿No te conmueven siquiera las lágrimas que, según el poeta de Roma, son parte de su esencia? Temo que me conmuevan demasiado, pues cuando miro hacia la pasada vida, tan llena de intensidad emocional y de instantes exquisitos de éxtasis o placer, todo parece un sueño y una ilusión. ¿Cuáles son las cosas irreales sino las pasiones que nos quemamos como llamas? ¿Cuáles son las cosas increíbles sino las que uno fielmente creyó? ¿Cuáles son las cosas improbables las que uno mismo realizó? No, Ernesto, la vida nos engaña con fantasmagorías, igual que un titiritero. Le pedimos placer y nos lo da, pero con amarguras y desengaños por séquito. Nos cruzamos con algún noble dolor que, pensamos, habrá de prestar la purpúrea majestad de la tragedia a nuestros días, y vemos que pasa y se aleja de nosotros, y cosas menos nobles ocupan su lugar. Y en una gris y ventosa mañana, o en una perfumada tarde de plata y silencio, nos sorprendemos mirando con asombro insensible o con mudo corazón de piedra las guedejas doradas que una vez adoramos con idolatría y besamos con locura. ¿Entonces la vida es un fracaso? Desde el punto de vista artístico, sí lo es. Y lo que principalmente contribuye al fracaso de la vida desde el punto de vista artístico es su sórdida seguridad. El hecho de que no podemos repetir exactamente la misma emoción. ¡Cuán distinto del mundo del arte! Detrás de ti, en un anaquel de la librería, está la Divina Comedia. Y sé que si la abro, por cierto sitio, me embargará un odio fiero por alguien que nunca me hizo daño. O vibrará en mí un gran amor por alguien que nunca veré. No hay estado del alma ni pasión que el arte no pueda ofrecernos. Y los que hemos descubierto su secreto, podemos fijar de antemano las sensaciones que hemos de experimentar. Podemos elegir el día y la hora. Podemos decir, mañana, al rayar el día, vagaremos con Virgilio, el grave, por el valle de las tinieblas de la muerte. Y aquí que la aurora nos sorprende en la oscura selva, y el mantuano está junto a nosotros. Atravesamos la puerta de la leyenda, que es fatal a la esperanza, y con piedad o con placer contemplamos el horror de otro mundo. Los hipócritas pasan con sus caras pintadas y sus cogullas de estaño dorado. Por entre el huracanado viento incesante que les empuja, los pecadores carnales nos miran. Y vemos a los heréticos rasgando sus carnes y a los glotones azotados por la lluvia. Rompemos las marchitas ramas de un árbol del bosque de las arpías y cada venenoso retoño de pálido color se tiñe en sangre roja y gime con fuertes alaridos. Desde un cuerno de fuego Odiseo nos habla y cuando el gran gibelino se levanta en su sepulcro de llamas, el orgullo triunfador de la tortura de aquel lecho es nuestro por un instante. Por el tenue aire violáceo vuelan los que han manchado el mundo con la belleza de su pecado. Y en el foso profundo de pestilente enfermedad, hidrópico y con el cuerpo hinchado a manera de monstruoso laúd, yace Ádamo de Brescia, el acuñador de falsa moneda. Nos suplica, oigamos sus palabras de dolor. Nos detenemos, y sus abiertos labios secos nos dicen cómo sueña la noche y día con arroyuelos de agua clara que bajan desde las verdes colinas del Casentino, comunicando frescura y humedad a sus cauces. Sinón, el falso griego de Troya, se burla de él. le golpea el rostro y riñen. Nos fascina su castigo y nos detenemos a mirarles hasta que Virgilio nos sorprende y nos conduce hacia la ciudad que tiene gigantes por torres y donde el gran Nembrot suena su trompa. Cosas terribles nos aguardan y a su encuentro caminamos con la veste y el corazón de Dante. Cruzamos las lagunas cenagosas de la Estigia y Argenti nada hacia nuestra barca sobre las olas legamosas. Nos llama y le rechazamos. La voz de su agonía nos alegra y Virgilio alaba la acritud de nuestro desprecio. Caminamos sobre el gélido cristal de Cócito en el que están los traidores como pajas introducidas en un vidrio. Nuestro pie tropieza con la cabeza de Boca, quien se obstina en ocultarnos su nombre, y le arrancamos a mechones el cabello del aullante cráneo. Alberico nos pide que rompamos las cristalizadas lágrimas de sus ojos para poder llorar un poco. Le damos nuestra palabra, y no bien termina de relatarnos su dolorosa historia, faltamos a lo prometido y seguimos adelante. Tal crueldad, en verdad, es cortesía, porque ¿quién más bajo que el que otorga mercedes a los condenados por Dios? En las mandíbulas de Lucifer vemos al hombre que vendió a Cristo, y en las mandíbulas de Lucifer a los que asesinaron a César. Temblamos y salimos a contemplar de nuevo las estrellas. En tierras del purgatorio el aire es más libre y el monte sagrado elévase en la pura luz del día. Allí hay paz para nosotros y para los que allí habitan por un tiempo hay paz también. Mas, a pesar de ello, la pálida envenenada de Maremma, Madonna Pía, pasa ante nosotros. E Ismene, envuelta todavía en terrenal dolor, está allí también. Alma tras alma, nos hace compartir algún arrepentimiento o algún placer. Aquel a quien el llanto de su viuda le enseñó a beber del dulce acíbar del dolor, nos habla de las oraciones que Neila reza en su lecho solitario. Y por boca de Bouconte sabemos cómo una leve lágrima salva al moribundo pecador de las garras del infierno. Sordelo, aquel noble y altivo lombardo, nos atisba desde lejos como un león en acecho. Al saber que Virgilio es ciudadano de Mantua, le abraza humildemente. Y al saber que es el cantor de Roma, posternase a sus pies. En ese valle cuyas flores y hierbas son más bellas que la madera india y que la esmeralda en el momento de romperse en pedazos, y más brillantes que la grama y la plata, cantan los que en el mundo fueron reyes. Pero los labios de Rodolfo de Habsburgo no toman parte en el canto de los demás, y Felipe de Francia se golpea el pecho, y Enrique de Inglaterra está solo. Ascendemos por la maravillosa escala y las estrellas se agrandan y dejamos de oír el rumor del canto de los reyes. Y por fin llegamos a los 7 árboles de oro y al jardín del paraíso terrenal. En un carro triunfal uncido al cuello de un grifo aparece una beldad coronada de ramas de olivo que ajustan sobre un cándido velo, cubierta de verde manto y de una túnica de ígneo color. La vieja llama vuelve a arder en nuestro pecho. Nuestra sangre palpita con terribles pulsaciones. La reconocemos. Es Beatriz, la mujer que hemos idolatrado. El hierro congelado en nuestro corazón se deshace. Lágrimas amargas de angustia vierten nuestros ojos e inclinamos nuestra frente, pues sabemos que hemos pecado. Después de haber hecho penitencia, de estar purificados y de haber bebido de la fuente del Léteo y de habernos bañado en la fontana de Eunoe, la dueña de nuestra alma nos eleva hacia el paraíso celestial. Desde aquella eterna perla, la luna, el rostro de Picarda Donati nos contempla. Su belleza nos inquieta por un instante y al desaparecer como una cosa que en el agua cayese, la miramos con ojos pensativos. El dulce planeta Venus está lleno de amantes. Kunitza, hermana de Etzelin, dueña del corazón de Sordelo, está allí. Y también Folco, el apasionado cantor de Provenza, quien a la muerte de Azalis abandonó el mundo, y la meretriz de Canaán, cuya alma fue la primera que Cristo redimió. Joaquín de Flora está en el sol, y con él Santo Tomás de Aquino, que relata la vida de San Francisco, y Buenaventura, que relata la de Santo Domingo. Por entre los encendidos rubíes de Marte se aproxima Cachiguira y nos habla del dardo que lanza el arco del destierro y de lo salado que es el pan ajeno y de lo pinas que son las escaleras del extraño. En Saturno las almas no cantan, la que nos guía no se atreve a sonreír. Por una escala de oro las llamas suben y bajan. Por fin contemplamos el esplendor de la rosa mística. Beatriz fija sus ojos en el rostro de Dios para no volverlos jamás. Nos es concedida la beatífica visión. Conocemos el amor que mueve al sol y las demás estrellas. Sí, podemos vivir la vida 600 años A e identificarnos con el gran florentino, arrodillarnos con él ante un mismo altar y compartir sus raptos y sus odios. Y si, hastiados del tiempo antiguo, deseáramos vivir nuestra propia época, con todo su hastío y sus pecados, no hay libros que puedan hacernos vivir en una sola hora más de lo que la vida pueda en una veintena de vergonzosos años. Cerca de tu mano tienes un pequeño volumen encuadernado en piel verde nilo, espolvoreada con dorados nenúfares y bruñida con duro marfil. Es el libro que Gautier amaba. Es la obra maestra de Baudelaire. Ábrelo por aquel triste madrigal que empieza. ¿Qué importa que tú sepas? Sé bella y sé triste. Y verás que adoras el dolor como nunca has adorado el placer. Sigue hasta aquel poema del hombre que se tortura a sí mismo. Deja que su música sutil se filtre por su cerebro y coloree tus pensamientos. Y por un momento serás como fue quien lo escribió. No solo por un momento, sino por muchas infructuosas noches de luna y por muchos estériles días sin sol, una desesperación que no es tuya se alojará dentro de ti. Y la miseria de otro te roerá lentamente el corazón. Lee todo el libro. Deja que le diga uno solo de sus secretos a tu alma. Y tu alma sentirá ansias de saber más, y se alimentará con venenosa miel, y tratará de arrepentirse de raros crímenes que nunca cometió, y de expiar terribles placeres que nunca le fue dado conocer. Y después, cuando te hastíen esas flores de mal, vuelve tus ojos a las del jardín de Perdita, y refresca tu frente febril en sus cálices llenos de rocío. Y deja que su belleza cicatrice y cure tu alma. Oh, despierta al dulce Meleager de su tumba olvidada y haz que el amante de Heliodora te haga música. Pero él también tiene flores en sus cantos, rojos capullos de granada y lises que huelen a mirra, narcisos espirales y jacintos de un azul obscuro. El perfume del campo de habas era caro para él, y caros para él eran el aromático nardo que florece en los montes de la Siria y el fresco y verde tomillo. Los pies de su amada, al hollar el jardín, eran lirios que se posaban sobre lirios. Más suaves que pétalos de amapolas cargadas de sueño, eran sus labios más dulces que las violetas y tan perfumados como ellas. El llameante azafrán levantábase a mirarla. Para ella, los delgados narcisos guardaban la fresca agua de lluvia, y por ella olvidábanse las anémonas del viento de Sicilia que las enamora. Y el azafrán, y las anémonas, y los narcisos no eran tan bellos como ella era. Cosa extraña en este cambio de emociones. Enfermamos de las mismas dolencias que los poetas sufren, y el cantor nos comunica su pena. Labios muertos nos envían sus mensajes y nos envían sus goces, corazones que yacen en el polvo. Corremos a besar la sangrante boca de Fantine y seguimos a Manon Lescaut por el mundo entero. Nuestra es la locura de amor del Tirio y el terror de Orestes es nuestro también. No hay pasión que no podamos sentir ni placer que no podamos colmar. y a nuestra elección queda la hora de nuestra libertad. La vida, oh, la vida. No acudamos a la vida en busca de experiencia, ni a realizar nuestro sino. La vida está limitada estrechamente por circunstancias, es incoherente en su expresión y carece de aquella bella armonía entre la forma y el espíritu, que es lo único que puede satisfacer el temperamento crítico y artístico. Nos hace pagar demasiado caras sus mercaderías y compramos el menor de sus secretos a un costo monstruoso e infinito. Fin de la sección 5.